Gracias, buenos días para ti, el resto del colectivo y los amigos oyentes que nos acompañan. El desempeño del colectivo forestal del establecimiento 275 Camilo Cienfuegos en Vertientes aporta el progreso de la rama en la llanura gramontina. René Castillo Madruga es carpintero de este destacamento. De su quehacer nos comenta. Continuar con una línea de trabajo que siempre hemos llevado ahí, nos gusta la carpintería y tratar de guapiar para seguir, de salir adelante en lo que uno se proponga. Estamos realizando trabajo para las empresas, construcción de puertas, falso techo, ventanas. A pesar de que somos un colectivo pequeño, trabajamos todo bien aquí, todos nos llevamos como si fuéramos familia. Ariel Guisao Avilés, jefe de brigada, se refiere en sus palabras al ámbito laboral que matiza el desempeño de los forestales del ACE Río 275 en Vertientes. Bueno, nosotros estamos insertados aquí en la madera cerrada, prestación de servicio, trabajo de carpintería y fincas forestales. Es decir, en la madera cerrada nosotros, aunque hemos tenido dificultades con la materia prima, pero bueno, hasta la fecha, toda la que se nos ha puesto en patio del ACE Río se ha cerrado. Igualmente con la prestación de servicio, madera cerrada particular, igualmente, toda la que se ha puesto en el patio se ha cerrado. No hemos insertado en el trabajo de la carpintería, buscando alternativas de fuente de trabajo a los trabajadores. Contamos con 3 carpinteros, es decir, que nos dedicamos a la producción de alta demanda, es decir, a entidades estatales. Y esto ha traído como resultado que muchas entidades están atrás de nosotros para que nosotros le hagamos trabajo. Continuar con el desarrollo forestal es un propósito del colectivo del establecimiento 275 Camilo Cienfuegos en Vertientes. Fue un reporte de Fernando Capote Taño.